RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Hoy estamos en transmisión conjunta con Radio Pata en el estado Bolívar 104.5 FM. Radio Juventud 840 amplitud modulada en Barquisimeto, estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 amplitud modulada en Maracaibo. Que se acaba de incorporar además a la sintonía de Librería Sónica. ¡Qué así molleja! Que, así es, que bienvenidos a todos los amigos del estado Zulia a Librería Sónica. Hoy abrimos el programa dándoles la bienvenida, tal como hiciera en su tema el señor Miguel Ríos, también conocido como el abuelo del rock. Con ¡qué esa abuelo, canción. ¿No? Sí, ¿tú te imaginas tener un abuelo así? Bueno, sería fabuloso. Quien, bueno, ayer 7 de junio arribara a sus 64 años de edad, nació en 1944 en la ciudad de Granada. Tierra soñada por mí. ¿Te encanta? ¿Qué? ¿Miguel Ríos? Sí. Sí, y la Granada también. También. Sí. Sabes que tengo uno de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida. Ha sido el de Miguel Ríos. ¿Aquí? Aquí en Venezuela, particularmente en Caracas, en el Poliedro. He visto muchas cosas de afuera, foráneos y artistas internacionales. Y de verdad que el concierto de Miguel Ríos fue una cosa que quedó marcada en mi memoria porque fue extraordinario. De verdad que sí, la calidad interpretativa, el espíritu de Miguel en el escenario. Y además que estás en tu propia época de músico. Sí, eso fue hace unos cuantos años. No, vale, no hace tanto. No pases tanta hoja del almanaque, que no es verdad. Mira, hablando del almanaque, ¿qué tal si vamos con la efeméride? Sería bueno. El 2 de junio de 1605, una fecha emblemática, Linsabel, dinos por qué. Porque aparece la primera edición de ese libro magistral, que es Don Quijote de la Mancha. Hace un montón de años, eso es algo así como, hace como 400 años y algo, un poquito más de 400 años. El 2 de junio de 1740 nace Donatien Alphonse François, mejor conocido como el Marqués de Sade, escritor francés. Y en 1840 también, el 2 de junio, nace Thomas Hardy, poeta y novelista británico. En 1857 nace Carl Adolf, dramaturgo y novelista danés, premio Nobel de Literatura para el año 1917. Y el 3 de junio nace en 1635 Philippe Quinault, poeta francés. En 1913 Pedro Mir, poeta nacional dominicano. Y en 1931 John Norman, escritor de ciencia ficción estadounidense. Fallece en la misma fecha, en 1924, nada más y nada menos que Franz Kafka, escritor checo. Sin convertirse en cucaracha. Sin convertirse en cucaracha. Y en 1964, el 3 de junio, fallece Franz Emil Silampard, escritor finlandés, premio Nobel de Literatura en 1939. El 4 de junio nacen en 1578 Pedro de Espinosa, poeta español. Y en 1963 Elvia Ardalani, escritora y poetisa y narradora mexicana. El 5 de junio nacen en 1867 Miguel Abadía Méndez, escritor y político colombiano. Y en 1898, el 5 de junio, nace el inmortal Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, del cual soy absolutamente confesa fan Y me atrevería a especular que fue el artista, poeta, escritor más famoso del siglo XX nacido en tierra española. Así es. Dentro de su repertorio de obra tenemos libro de poemas, canciones, poemas del cante jondo, romancero gitano, poemas en prosa, poeta en Nueva York, bodas de sangre, Yerma, que es una pieza de teatro de esas que erizan la piel del que la ve y del que la interpreta, y La casa de Bernarda Alba, una pieza que habla sobre ese mundo interior femenino con una madre castrante que en no, la familia. Que no se queda detrás con respecto a lo que comentaste, ese tipo de obra que te erizan la piel. De hecho, de Bodas de Sangre hay una versión cinematográfica que es una maravilla. Una maravilla española, y ahora los que son más cinéfilos me corregirán por el libreriasonica@gmail.com. Creo que es de Antonio Gades la película. No, yo no lo recuerdo. No estoy segura, sé que es de un... Además las coreografías son impresionantes y Rocío Jurado interpreta unos temas excelentes. Pasamos al 6 de junio. El 6 de junio de 1949 se publica la novela de George Orwell, 1984. ¿Quiénes nacen en esa fecha, el 6 de junio? Alexander Pushkin, poeta ruso. En 1875 nace Thomas Mann, escritor, novelista, crítico alemán, además premio Nobel de Literatura en el año 1929, una de las figuras emblemáticas de la primera mitad del siglo XX en el mundo literario. Dentro de sus obras más destacadas están Muerte en Venecia, La montaña mágica, excelente, yo confieso que es la única que he leído, pero es extraordinaria, El elegido, no mentira, también leí El elegido, y El doctor Fausto, Faustus, entre otras obras. ¿Quiénes fallecen en esa fecha? En 1843 fallece Friedrich Hölderlin, extraordinario poeta lírico alemán. Su obra puede considerarse como el puente entre la escuela clásica y la romántica. Su poesía estuvo olvidada por mucho tiempo, pero fue redescubierta a principios del siglo XX, y dentro de su poesía lírica más recordada están La esperanza, El aeda ciego y la novela Hiperión. Sí, hay mucha información en el día de hoy, por eso salto directamente al 8 de junio para decirles que en 1870 fallece Charles Dickens, novelista inglés y además uno de los escritores más conocidos de la literatura universal. Logró conjugar con maestría la narración, con fin humor, además sentimiento trágico, ironía, para hacer una fuerte crítica social, si se quiere, y aguda además descripción de la gente y lugares de la época en la cual vivió. Dentro de sus obras están La casa desolada, David Copperfield, El grillo del hogar, Historia de dos ciudades y la archirreconocida Oliver Twist. Fíjate que este escritor no escribió directamente para niños y jóvenes y sus obras se han convertido en un clásico para ese público. Así es. Y el 8 de junio, ajá, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? En 1889, Gerard Manley Hopkins, poeta británico, fallece también. En 1943, fallece Guillermo Valencia, poeta político colombiano. Y en 1993, fallece Severo Sarduy, escritor cubano. Ahora vamos a hacer una breve lectura en honor a Federico García Lorca. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba metida de Nueva York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido a ver las turbias sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de la leche. los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara. ¿Qué voy a hacer? Ordenar los paisajes. Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre. San Ignacio de Loyola asesinó un pequeño conejo y todavía sus labios gimen por las torres de las iglesias. No, no, no. Yo denuncio. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva. Y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Qué hermoso, ¿no? Federico García Lorca, Nueva York. Oficina y denuncia. De poeta su trabajo, en Nueva York. Poeta en Nueva York. De fondo estábamos escuchando, además que se acompasó muy bien esa música con la lectura de Lorca, un tema que se llama For the Love of God, por el amor de Dios, del guitarrista norteamericano Steve Vai, quien naciera el 6 de junio de 1960 en Nueva York. Y queridos amigos, vamos a un corte publicitario en la emisora, porque nosotros después de esta lectura de verdad no podemos hablar, Lorca es demasiado. Ya venimos. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al señor Jimmy Rogers con el tema Waiting for a Train, esperando por el tren, quien falleciera el 26 de mayo de 1933. Fue el primer cantautor en convertirse en una estrella del country y es además considerado por todos los músicos de este género tan popular en Norteamérica como una de las mayores influencias en cuanto al country, a este género musical, se refiere. Ese sonido al principio del tema, como el tren, es el mismo Jimmy Rogers con su voz, con su boca. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, vamos a hacer rápidamente lectura de las noticias de rigor, porque el tiempo se nos va muy rápido. La gente, los amigos del grupo editorial Planeta nos invitaron a el bautizo, la presentación del libro Cicatriz del autor venezolano Juan Carlos Sosa Aspurua, que se desarrollará el próximo 12 de junio. Bueno, trataremos de estar por allí. ¿Qué más tenemos, Linzabel? Pues tenemos que arrancó la Feria del Libro en Madrid y la gente con su paraguas en la mano comenzó un recorrido muy afanoso para hurgar entre las novedades que se exhiben en los kioscos de las editoriales participantes. La feria será desde el pasado sábado 31 de mayo hasta el próximo 15 de junio y se estima que la visiten alrededor de 5 millones de personas. Eso es una cantidad considerable de gente. Bastante. El tema protagónico este año en la Feria del Libro de Madrid es la literatura en castellano que se produce de este lado del mar, es decir, en nuestro continente latinoamericano. Y voces de nuevos narradores como el mexicano Jorge Volpi, el argentino Alan Pauls y el venezolano Boris Izaguirre, quien fue finalista de la más reciente edición del Premio Planeta, y el peruano Santiago Roncayolo, entre otros, se harán sentir en más de los 400 actos previstos para estos 15 días de muchísima actividad, presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, talleres, todo como complemento de las más de 300 stands que se han instalado para la edición de la Feria de Madrid 2008. Sí, nuestro amigo Daniel Centeno nos hizo llegar una simpática nota de prensa que dice así: fue una despedida con cacho y alegría. La colección Llama al Amor, si quieres, llegó al llegadero. Y continuó con la cita textual. Los cachos llegaron a Santillana y con ellos se despidió la colección Llama al Amor, si quieres. Primera serie de libros de amor que se edita en Venezuela bajo el padrinazgo de Leonardo Padrón. La misma, que aún no deja de cosechar éxitos, estuvo conformada por una batería de autores nacionales y extranjeros de la talla de Rómulo Aponte, Raima Suprani, Laura Restrepo, Roberto Echeto, Carlos Flores, Maruja Danino, Laureano Márquez, Harry Almela, Mariana Reyes, Elizabeth Fuentes y La Colonia Tovar. El último número de la colección se bautizó el pasado 28 de mayo. La escogida fue Elizabeth Fuentes, destacada periodista venezolana, quien sorprendió a los presentes con su más reciente libro, Mi marido es un cornudo, una suerte de autobiografía sobre la infidelidad femenina fusionada con testimonios y datos curiosos. Y tenemos una información rapidita, porque nos han dicho siempre, bueno, nos escriben a libreriasonica@gmail.com, cierto, nos mandan su mensaje, cierto, de texto. ¿Dónde podemos aprender a escribir? Oye, no hay nada de ciencia ficción por ahí, que a mí me gusta la ciencia ficción. Pues miren, los complacen. Aquí está nuestra amiga Iliana Gómez Berbesi, va a hacer un taller de literatura y cine, El laberinto de la ciencia ficción. Este taller presenta una visión panorámica sobre los personajes de la ciencia ficción y la forma como el cine y la literatura de este género han recreado antiguos mitos de la civilización. Estarán Luciano de Samosata, Wells, Fritz Lang, George Orwell, Terry Gilliam y muchos otros hacedores en esta travesía a la cual todos están cordialmente invitados. Si ustedes quieren hacer el taller de literatura y cine, El laberinto de la ciencia ficción, pueden escribir a prensacorrientealterna@gmail.com o visitar la página corriente-alterna.net. De lunes a sábado, a partir de las 2 de la tarde, pueden llamar al 614-0560 y allí le dirán todo lo que quieren saber del taller de literatura y ciencia ficción. Entrevista en Librería Sónica. Estamos aquí en Librería Sónica con nuestros invitados de hoy. Está con nosotros el señor Alejandro Gerendas, editor de la página infolibro.com.be, y está también con nosotros Daniel Chacín, que forma parte, además de este grupo de editores de tan agradable página web. Alejandro, bienvenido a Librería Sónica. Gracias. Bueno, la pregunta de rigor, como les decía tras bastidores, ¿cómo nace infolibro.com.be? Bueno, es una historia un poco larga. Yo hace alrededor de 2 años y medio edité un libro, terminé de escribir un libro, me llevó como 2 o 3 años, un libro bastante extenso, 715 páginas, se llama Historia de Venezuela narrada año por año, y entonces yo mismo quise editar mi libro y empecé a buscar información y me topé con que, a pesar de la cantidad de información aparentemente que se consigue en la red, no había la información que yo estaba buscando. Yo quería buscar algún distribuidor, quería buscar un diagramador o un corrector, porque como yo no soy realmente del medio, sino que empecé a escribir como hobby después que me jubilé, entonces bueno, no estaba muy metido en el medio. Y me tocó pues empezar a hacer una labor de búsqueda. Y me di cuenta que era muy pobre la cantidad de información que había. Bueno, ahí nació Infolibro como un proyecto casero, un proyecto pequeño. Al principio nosotros no queríamos tener sino 300, 500 libros. Queríamos hacer una guía, como unas páginas blancas de una guía telefónica, de diagramadores, correctores, ilustradores, fotógrafos, etcétera, etcétera, y también pues de las editoriales y de las distribuidoras de libros. Pero o sea, fue... Perdón. te voy a leer el pensamiento. No, primero las damas. Eso quiere decir que entonces infolibro.com.be surge como un directorio profesional, dada tus necesidades que quisiste compartir con las sí, demás personas. Sí, exactamente, pero acompañado con información sobre el libro, porque si no iba a ser una cosa muy técnica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al principio dijimos, no, vamos a sacar únicamente las novedades, así como hacen la mayoría de las páginas literarias, vamos a hablar de las novedades, etcétera, etcétera. Pero después dijimos, no, vamos a sacar no solamente las últimas novedades, vamos a sacar los libros de los últimos 3 años, vamos a irnos por la literatura. Y entonces, bueno, esto es como un poco como la remodelación remodelación de la casa, mira. Va creciendo. Ya, los famosos ya que, ¿no? Ya que hice esto, voy a hacer lo otro, ya que hice la cocina, voy a hacer los dormitorios. Y entonces así nació, y hoy día, pues nosotros los famosos 300 libros, lo llevamos casi en 25 mil libros ya. Me respondí, esa era la pregunta, sí. Una de las tantas preguntas que quería hacerle a Alejandro, porque de 300 a 25, sí, la cantidad. Sí, muy, no, hay una información muy, muy, muy consolidada. Nos hemos cuidado muchísimo, porque esta es una empresa familiar a la hora de la verdad. Estamos trabajando como 10 personas, pero fundamentalmente la parte directiva y la parte conceptual es una empresa familiar. Y bueno, tú sabes que las empresas familiares tienen algunas ventajas, como por ejemplo que todo el tiempo andamos hablando de lo mismo y tomamos con cuidamos esto como que si fuera un hijo de nosotros. Correcto. Y todo el tiempo estás en una lluvia de ideas constantes. Y exactamente, claro, claro. Permanentemente. No podemos ni cenar sin hablar de infolibro, sí, ni desayunar sin hablar de infolibro. Entonces estamos muy entusiasmados. Entonces, bueno, hoy día pues Infolibro no tiene todavía un año. Infolibro se lanzó el 3 de septiembre y ya sufrió un cambio importante en su imagen y en su estructura, que nosotros lo lanzamos en el marco del Salón del Libro ahorita en abril en la Universidad Metropolitana. Estamos inaugurando un look nuevo y también la estructura del portal se cambió por completo. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando en septiembre arrancamos, en 2 o 3 meses nos sorprendió la cantidad de visitas que empezábamos a tener, y visitas que nos llegaban fundamentalmente de los buscadores, de Google fundamentalmente. Nosotros empezamos a tener primero 5.000 visitas en un mes, después 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Sí. ¿Y por qué número van actualmente? Bueno, nosotros con este lanzamiento ya estamos por encima de 30.000 y estamos por encima de 500.000 de páginas mensuales visitadas. Y ahora con Infolibro, acá en Librería Sonic, eso se va a triplicar. Claro que sí. Mínimo. No, y claro, cuando lo pongamos, sí, en el Facebook. Sí. Oye, ¿y tu Facebook, Ale? Bueno, no es mío, ojalá fuera mío, oye. No, vale. Fueras millonaria. Daniel, estás agazapado allá. Cuéntanos de tu labor dentro de Infolibro. Bueno, buenas tardes ante todo. Mi labor es estar constante también ayudando a esa lluvia de ideas y hacer trabajo de hormiguita, ¿no? El mundo del libro es un mercado en Venezuela que hay que desarrollar mucho más, pero es un mercado bien importante. En Venezuela las personas les gusta leer mucho. Y bueno, estamos tratando de facilitarle todo el mundo de los libros a todo ese gran público y lectores, enfocados en varios términos, desde los estudiantes, los lectores, okay, los libreros. Tú comenzaste con Infolibro desde, valga la redundancia, desde el principio. Yo me incorporé al proyecto como tal no hace tanto, pero siempre estuve muy metido en la idea, opinar, ver, dar puntos de vista, porque como dijo el profesor Gerendas, que es mi tío, somos una empresa familiar y estamos muy, somos un grupo familiar muy compenetrado. Nosotros tratamos de estar mucho en contacto y tratar de ayudarnos en todo lo que podemos. Qué bueno, además que, bueno, valga el comentario, Alejandro es familiar de la escritora, la excelente narradora, ex profesora de la Universidad Central de Venezuela, Judy Gerendas, que también estuvo por acá. Y como está pendiente del negocio familiar, ella fue la que les hizo la cuñita. es así. Antes de ir al corte comercial, le informamos a nuestros amigos oyentes que nos están escuchando en toda la Gran Caracas, y nos están escuchando en Maracaibo, y nos escuchan en Coro, y nos escuchan en Margarita, y así en muchas ciudades del país. Hoy estamos obsequiando el libro Desde las tinieblas del olvido, del escritor Juan Marchena Fernández, un libro extraordinario que forma parte de las crónicas de Juan de Castellanos, que deben hacer para participar, enviar la palabra libro al 3456, que significa dilo, seguido de su nombre, número de cédula, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. ¿El conto del mensaje? 50 céntimos de Bolívar fuerte. Correcto. Al regresar, seguimos conversando con Alejandro y con Daniel. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Thank you. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tema. Escuchando al maestro Billy Preston con el tema Nothing from Nothing, quien falleció hace un par de años, el 6 de junio del 2006, conocido como el quinto Beatle por su valiosísima colaboración en la grabación del álbum Let It Be. Preston ha colaborado con unos cuantos artistas más o menos reconocidos, como los Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton. Y si sigo hablando, no vamos a parar de darle créditos al señor Billy Preston. No, pero podemos decir también que colaboró con Sammy Davis Jr., Aretha Franklin, Los Cinco de Jackson, Quincy Jones, entre otros. Y para los más modernos, contemporáneos, que no se nos cae la cédula todavía, Red Hot Chili Peppers. Correcto, y también con Richie Sambora, que es el guitarrista de Bon Jovi. Uh-huh. Continuamos en conversación con Alejandro Gerendas y su página web infolibro.com.be. Esa información que está, las reseñas de los libros, son tomadas de varios autores. ¿Cómo hace, por ejemplo, una persona que lea un libro y quiera quizás reflejar su reseña en la página? ¿Eso es posible? Bueno, cómo no. Nosotros, en primer lugar, esos 25.000 libros que yo te dije, que tenemos por proyecto llevarlo a 50.000 muy pronto. Todos los días estamos añadiendo más libros. Y estamos añadiendo la sinopsis de los libros, que es lo que tú me estás preguntando. La sinopsis de los libros. La sinopsis de los libros, bueno, eso lo estamos tomando de su fuente original, ¿no? Que son las propias editoriales que hacen la sinopsis de los libros. Correcto. ¿Verdad? Porque eso es lo más seguro que hay, eso es lo más confiable, lo más exacto. Por otro lado, pues cualquier persona, un escritor o un autor, quiere publicar en su libro, en Infolibro, las publicaciones de los libros son totalmente gratis, o sea, no es gratuito. Nosotros tenemos lo que llamamos las páginas blancas, donde va el título del libro, el autor, va una pequeña información y va la fotografía del libro. Qué bueno. ¿Y cómo hace la persona, un escritor X, que quiera ver reflejado su obra en Infolibro? Bueno, ¿ingresa alguna parte en particular? Sí, en la parte de contactos en Infolibro. Qué bueno. Y ahí puede escribirnos, y no solamente ellos, sino los diagramadores, correctores, ilustradores, fotógrafos, inclusive librerías pequeñas que nosotros todavía no hemos podido listar. Tenemos más de 300 librerías ya listadas con su dirección y teléfono. Y bueno, tenemos todo esto totalmente gratis. Inclusive los libros, lo que te conté de las páginas blancas, hay una etapa todavía superior que se llama la ficha técnica. Nosotros a nivel de mercadeo lo llamamos la infoficha, y ahí aparece ya una información mucho más completa. Salen los el número de páginas, el ISBN, el formato del libro, cómo está impreso, una cantidad de datos muy valiosos, y eso tampoco tiene costo. Oye, bastante bueno. Sí. Lo interesante de la página que quería comentar es que no es solamente el hecho de que la persona, y los amigos que nos están escuchando en Librería Sónica, coloca el nombre de un título y busca si el libro está o no allí, sino que hay más información: autores, diagramadores. Sí. Correctores, ilustradores, incluso sí. Medios que tratan el tema del libro. Exactamente. También está. Exactamente, tenemos una parte que se llama sitios de libro, donde tenemos segmentado cuatro medios diferentes, donde está páginas que están en medios impresos, en medios radiofónicos, en medios televisivos y en el internet. Inclusive estamos construyendo ahorita un sitio de blogs literarios, porque hay muchos blogs literarios. Qué bueno. Y entonces la gente no sabe cuál es cuál, o sea, se pierde mucho tiempo buscando. Entonces nosotros lo que queremos es adelantar el trabajo a la gente, y queremos hacer una sinopsis también. Qué bueno eso. Una especie de directorio, sí, de blog. Pero literal. Nos casamos con esa idea. Sí, pero una sinopsis, para que la gente sepa qué clase de blog literario es. Si es irreverente, si es formal, si es informal, si es académico, si se dedica únicamente. ¿Cuál es el estilo en el que está encaminado el trabajo de ese bloguero? Exactamente. Oye, qué bueno. Interesante, me parece súper interesante. Saltando un poquito el tema de infolibro.com, bueno, le recordamos a nuestros amigos oyentes que pueden ingresar a esta página web para buscar cualquier tipo de información literaria, sí. ¿Es así, Alejandro? Literaria y de todo tipo de libros. Correcto. Nosotros tenemos, además de obras literarias, nosotros estamos manejando arte y literatura, ciencias sociales, ciencia y tecnología, gerencia y economía, libros prácticos, temas diversos, mundo infantil y texto escolar. Yo en este último me quisiera detener un poquito. ¿Cómo no? Nosotros hicimos un énfasis bastante importante en los textos escolares y hoy día Infolibro, nosotros nos sentimos muy orgullosos por esto, Infolibro está en Google en número uno entre 1,650,000 sitios. Y nada más abrieron en septiembre, señores. Sí. Esto es para llenarse de orgullo. Sí. Porque bueno, pero eso vale un aplauso, vale. 10,000 aplausos. No. Oye, pero debe ser muy satisfactorio, sí. Alejandro, claro. Haber comenzado con un número de visitas que lo reseñaste en el corte pasado. ¿De cuántas más o menos? Bueno, estamos sobre los 30,000, las 30,000 visitas mensuales y más de 500,000 de páginas visitadas. Tenemos un alto número de visitas por cada una de las personas que se meten en la página. Daniel está aquí hablando de textos escolares, Daniel. Como en la escuela, levantando la mano para que lo dejemos hablar. A ver, Daniel. Fíjense, hay algo de Infolibro que a mí me parece muy importante, que es la parte de noticias y que va vinculado a que la gente esté informada en todo lo que estaba ocurriendo con los libros en el país, que pueden ver cuándo son los bautizos que vienen, los talleres, conferencias, nos tratamos de manejar toda la información que nos vayan enviando las editoriales, los programas como el de ustedes, que no son muchos, pero tienen un gran valor porque es un esfuerzo que se está haciendo para llevar la información al público. Así es. En Infolibro pueden entrar, pueden consultar todo lo que está ocurriendo con los libros, no solo en nuestra página, sino en los sites como están hablando anteriormente, que están reseñados en nuestro portal. Y van a tener una gran cantidad de información sobre los hechos que ya pasaron, como los bautizos efectuados, como los próximos que se van a relacionar. Nosotros tenemos una base de datos los bautizos que esperamos que llegue a 5 años de los que ya se realizaron, con sus fotografías y una pequeña reseña de lo que ocurrió. O sea, que la persona que está interesada en más o menos saber eventos, bautizos de libros, puede acceder a esa parte de la página y ahí tiene toda la información. Claro que sí. También tienen una parte de sugerencias para las personas que ingresen. Bueno, tenemos una parte de noticias y eventos, tenemos una cantidad de cosas. Todavía el portal no es interactivo por ahora. Nosotros estamos todo el tiempo construyendo cosas. Ya este Infolibro nosotros internamente lo llamamos Infolibro 2008, ¿no? No es así que se llama en internet, pero 2008. Ya nosotros estamos haciendo carpetas con ideas de 2009 y de 2010. O sea, estamos tratando de dosificar los avances de Infolibro. Y a la vanguardia, sí. ¿No? Ya sí. Pensando 2 años en adelante. Exactamente. De todas maneras, también tenemos, ahorita no está activo, pero estuvo y va a volver a estar un blog que permite que nos pongan algunas sugerencias y que se pueda interactuar un poco más, sí. ¿No? Va a volver a estar activo ahorita, como estamos arrancando con la nueva imagen del portal, ahorita no está activo, pero próximamente esperamos que en los próximos días ya lo podamos tener. Y ese sería el espacio para el intercambio con los usuarios. Es correcto. Qué bueno. Pasemos al libro, Alejandro, Historia de Venezuela, narrada año por año, de 1410 a 1640. ¿Cómo nace este libro? Esto es una hermosura de libro. ¿Cómo nace? Este libro nace también porque, a pesar de que yo estuve en una actividad comercial durante más de 25 años, en mis tiempos libres, yo he coleccionado gran cantidad de fuentes bibliográficas de historia de Venezuela, historia universal. Yo tengo una biblioteca de más de 3,000 libros, casi todo de historia, de psicología, de sociología, que son los temas favoritos que yo tengo. O sea, que te podemos invitar a una próxima edición para hablar un poco de historia. Sí, bueno, de historia y por ahí viene otro libro que estoy haciendo. Le debo a todos mis lectores el segundo volumen de este libro, que ya está muy adelantado. Yo pienso que ya tengo como un 50% listo. Es un libro de historia de Venezuela, igual como este, del mismo estilo, que completa la etapa colonial, porque como este llega a 1640, el segundo tomo va a llegar pues hasta el 19 de abril de 1810. Oye, un trabajo bien extenso, además, y muy hermoso. Quería preguntarte, Alejandro, para nuestros amigos que nos oyen en todo el país, ¿Dónde pueden conseguir el libro? A personas que estén interesadas. Bueno, el libro de historia de Venezuela, lamentablemente o afortunadamente, se agotó muy rápido y no todavía estamos trabajando en la segunda edición. Sin embargo, yo pienso que buscando un poco en varias librerías, pues las librerías más conocidas, pues, se consigue. ¿Bajo qué editorial salió el...? Creo que en librería Alejandría, vi que todavía tenían algunos ejemplares. Qué bueno. ¿Bajo qué editorial salió la primera edición? Esa es la editorial Edimax, que es de nosotros. Yo creo que la Isabel tiene algo por allí que quiere... preguntar. Que quiere preguntar. No, estaba buscando... Estás embelesada, Bueno, sí, realmente estoy embelesada con el libro, porque además hay algo que a mí me gusta mucho, que es la historia de la Constitución de nuestro país. No la historia contemporánea que nosotros vemos todos los días, o la historia más conocida, sino esa historia del día a día, de la cosa cotidiana, de los cronistas de India. Eso me parece que es una belleza. Bueno, y hablando de cronistas, antes de ir al corte comercial y después al regresar, nos regalas algo del libro Historia de Venezuela. Le recordamos a nuestros mismos oyentes que estamos obsequiando en el día de hoy el libro Desde las tinieblas del olvido, de Juan Marchena Fernández, que trata sobre las crónicas de Juan de Castellanos. Como dije en el corte anterior, un libro hermoso, nada más la introducción es espectacular. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra al libro seguido de su nombre, cédula de identidad, al 3456, que significa dilo, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. Si está en Caracas, si está en Maracaibo, si está en Barquisimeto, pues igual escribirnos. Ya venimos con más de Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mi sueño. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Ayer 7 de junio llegó a sus 51 años de edad el magnífico Juan Luis Guerra, ¿verdad? Que es todo un poeta, gran músico además. Sí, él tiene una sinergia entre lo que escribe en tanto en música como en lírica. Sobre el pentagrama y sobre el papel en blanco, vamos a decirlo así. Estamos escuchando Estrellitas y Duendes de Juan Luis Guerra. Continuamos conversando con Alejandro Gerendas y con Daniel Chacín. Oye, ¿qué pasa con tu apellido, Daniel? Editores de esa página web que ya es casi fundamental para todas las personas, sí, que están interesadas en el mundo literario del libro, infolibro.com.be. Es así, ya Infolibro hoy día es una referencia, y así como mencioné la cantidad de visitas que tenemos enviadas por los buscadores, nosotros tenemos por lo menos 150 temas importantes, temas principales. Fundamentales. Fundamentales, donde estamos en la primera página, entre los 10 primeros de Google, por lo menos en ciencias sociales. Nosotros, libros de ciencias sociales, estamos en primer lugar con ellos también. Libros universitarios, segundo lugar. El libro de autoayuda, estamos en el noveno lugar, que eso son como 6 millones de sitios de libros de autoayuda, y entonces nosotros estamos en la primera página. No, y muy importante, porque justamente acabas de decir algo que es totalmente cierto, que hay una cantidad de páginas dedicadas, vamos a decirlo así, a este ramo, a este negocio, y estar en esa posición, sí, en tan poco tiempo es todo un éxito, un privilegio. Sí, yo quería decir algo más, que Infolibro, la mayoría de los portales de libros que existen en la red son o librerías virtuales o páginas de editoriales. Nosotros, yo creo que esto es importante para los que nos escuchan, nosotros no somos vendedores de libros, nosotros no somos librería virtual, ni pensamos, ni tenemos ningún plan de serlo. Tampoco somos editores de libros. Entonces, estamos en un término medio, en casi un estándar que nosotros mismos creamos ahí en un nicho, en el mercado, que es únicamente para dar información. Nosotros recientemente estuvimos en el Salón del Libro y parece mentira que muchísima gente se nos acercaba porque querían comprar libros ahí mismo que estaban las principales editoriales y no sabían, por lo menos se sabían el título del libro o el autor y el título, pero no sabían dónde comprarlo. Entonces se acercaban y nosotros le damos la información, mira, esto es en tal editorial. O sea, ustedes se convirtieron en el motor de búsqueda del Salón del Libro. Exactamente. Qué bueno eso. Sí. Entonces mucha gente se nos acercó y nos agradeció pues de tener toda la información ahí. Sí, antes de continuar, a ver, no, Daniel, por favor, bueno, este es tu programa, adelante. No, que yo quería invitar a los radioescuchas que entren en nuestro portal www.infolibro.com.be. Tenemos ahorita una ventaja con uno de nuestros aliados comerciales, amigos, de una editorial que están ofreciendo que las personas que entren desde Infolibro, tienen un banner ahí, tienen un porcentaje de descuento para comprar sus libros, ellos tienen una librería virtual, no sé si los puedo nombrar. Menciono, no hay ningún problema. La gente de la librería Norma.com, que está presente en Infolibro, tienen un porcentaje importante de descuento y es bueno que las personas puedan de repente aprovecharlo si entran desde Infolibro. Bueno, aquellos amigos que nos están oyendo en este momento tienen ahí un punto bien interesante que nos acaba de comentar Daniel. Hoy queremos hacer lectura del cuento Un caballo amarillo del escritor venezolano Ennodio Quintero, quien amablemente nos lo hizo llegar al correo electrónico libreriasonica@gmail.com. Por lo general, en esta sección de blog literario, nosotros hacemos lectura de, valga la redundancia, de estos blogs literarios. Muchas personas nos envían sus textos, poesía, cuentos. Los links a blogs que les gustan. Sí, y nosotros dedicamos este último corte a esta parte. Nos conseguimos con esta grata sorpresa que el propio escritor venezolano, Ennodio Quintero, nos hizo llegar su cuento Un caballo amarillo. Si yo soñara que soy algo más que un caballo amarillo, despojado de resabios y relinchos, reducido a la infeliz condición de bípedo pensante, enfilaría mis pasos rumbo a la ciudad más cercana, aquella que se vislumbra ya en el extremo sur de la llanura y en la cual afloran altas chimeneas oscuras, manchando de hollín el cielo sin nubes de esta mañana de septiembre. Me confundo entre la multitud sudorosa que sale del estadio. A empujones y codazos logro abordar un destartalado autobús repleto de escolares macilentos y ancianas desdentadas. A través de la ventanilla contemplo el desfile de árboles raquíticos que bordean la avenida. Un desconocido de rostro patibulario se me acerca sonriendo y me da una feroz patada en la espinilla. En silencio lo maldigo mientras me retuerzo como un gusano fulminado por un rayo de sol. Desciendo en la esquina del mercado y me envuelve el olor a pescado podrido mezclado al vaho que asciende del fondo de las alcantarillas. Las moscas oscurecen el aire y una rata asoma el hocico desde el bolsillo del saco de un mendigo ciego. Por un rato ando extraviado entre el humo de las fábricas, el ruido de los autos, el bullicio de los chicos que juegan al fútbol, las piernas rollizas de una mujer alta y rubia que arrastra un perro de pelaje oscuro y un viejo amigo que me saluda llorando. Otra vez escapo y creo refugiarme en la silenciosa intimidad de una iglesia. Me escurro sigilosamente y vomito en la acera. Casi sin interrupción me veo ahora sentado en un sofá, en la sala de unos parientes idiotas. Celebran mi visita con cuchicheos y sonrisas sesgadas. Me ofrecen café o té o limonada. Asqueado me despido y con el golpe de la puerta comienzan por turno, torpemente, a enterrarme en la espalda los puñales que ocultaban entre sus vestiduras. Al llegar a mi casa, me aguardan los gritos de mi mujer y el llanto de nuestros hijos. Mi mujer ha enflaquecido y los senos le cuelgan como una piltrafa. Los chicos tienen hambre. Patalean y me saltan encima y se me suben por todas partes como hormigas. Me derriban, aúllan y pisotean mi cuerpo fatigado. Entonces me despierto. Y libre ya de pesadillas, me afinco en mis patas traseras. De un salto me levanto, relincho de contento, galopo, y el viento sacude mis crines amarillas. Un caballo amarillo de Ennodio Quintero. Quien tuvo esa gentileza, y nos sentimos, bueno, muy bien, por lo que nos hizo llegar este texto, este cuento, a libreriasonica@gmail.com, cosa además que pueden hacer ustedes, amigos oyentes, enviándonos sus textos, cuentos preferiblemente breves, aunque si son muy extensos, nosotros hacemos un breve resumen. poesía. No, jugamos a ser editores. Exacto, poesía, cosa que nos ha funcionado muy bien y le agradecemos a todos los amigos que se han tomado la molestia de enviarnos estos textos. O los blogs que usted visita habitualmente, que le gusta, que quisiera compartirlos con el resto de las personas a través de Librerías Sónicas, pues nos escriben a libreriasonica@gmail.com y también nos pueden visitar en el grupo de Librería Sónica en Facebook, si usted tiene una cuenta de Facebook. Así es, bueno, y de fondo de el cuento Un caballo amarillo, estábamos escuchando el preludio de esa obra magistral de Georges Bizet, Carmen, quien el 3 de junio de 1875 falleció a los 37 años de edad. Bueno, ha sido todo un gusto tenerlos, Alejandro, Daniel, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, no, solamente dar las gracias, muchísimas gracias por este buen y gran espacio que nos han concedido. Y muy agradecido, pues. Las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos. Cuando ustedes quieran información que tengan, nos las pueden enviar, nos pueden llamar por teléfono. Qué bueno. Igual haremos nosotros con ustedes, no se crean. Qué bueno, claro que sí. Sí, nosotros, infolibro.com.be se ha vuelto un punto de referencia, en el caso de Isabel, el mío propio, para tener, digamos, esas referencias de las novedades, de los eventos que se están dando en el mundo editorial, literario. Cosa que, bueno, estoy seguro que nuestros amigos de Librería Sónica que nos escuchan en este momento van a hacer. Daniel, ¿algo más que quieras? Sí, bueno, quería recalcar que las personas que estén interesadas también nos pueden escribir por el portal en la parte de contactos o nos pueden llamar al 0212-525-0911, el 0212-339-8920 o por el 0414-026-8244. Muy bien, le recordamos a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica, antes de despedirnos, que usted se puede ganar el libro Desde las tinieblas del olvido, del escritor Juan Marchena Fernández, así como hizo un amigo oyente, Fidel Jaramillo, que la semana pasada se ganó, a través de la mensajería de texto, el libro En lugar del resplandor, una antología poética de Luis Alberto Crespo. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, al 3456. Y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. Este no libro. No importa si usted está en Barquisimeto, si usted en Maracaibo, no importa dónde esté, usted nos escribe el libro. Exactamente. Y el libro es suyo. Y muy importante, el libro de Juan Marchena Fernández, Desde las tinieblas del olvido, es una cortesía de la editorial Planeta. Y nos despedimos con la frase del día, Lynn. El poseer no existe. Existe solamente el ser, ese ser que aspira hasta el último aliento, hasta la asfixia. Franz Kafka. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jambururu Martínez. Jambururu Martínez, que está hoy, bueno, fajado en los controles, haciéndole las vacaciones a nuestro maestro Luis Enrique Delgado. Y quienes comentaron una que otra cosa hoy para ustedes, Lisabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con un tema fantástico, que no vamos a hablar mucho para tratar no, de escucharlo. Ni siquiera vamos a decir cómo se llama, porque ustedes lo escuchan y ya van a saber. Así es, suéltalo, chao. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.